Lo decíamos, lo anunciábamos, que íbamos a tener la entrevista, la conversación con la diputada Carol Cariola, quien ya está en la línea para decirle buenos días. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, don Juan, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted y todos los auditores de Radio Carnaval? Mire, con ánimo, después de estos días calurosos que hemos tenido ayer con el 21 de mayo aquí en la Plaza Sotomayor, desfile, la familia salió a ver el desfile nuevamente en tranquilidad, no hubo desmanes, no hubo problemas. Así que bien, pues, y además un día rico en temperatura tenemos el de hoy. Qué bueno, sí, han sido días bonitos, así que hay que aprovecharlo antes de que llegue de lleno el invierno, pues, claro. Que va a estar bastante duro, como lo hemos estado anticipando. Exacto, exacto. Sobre todo con los fríos y todo lo demás. Así que hay que aprovechar estos días de calorcito. Diputada, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la actividad? ¿Cómo anda? ¿Fue al desfile? ¿No fue al desfile? Cuéntenos. Sí, no pude ir ayer al desfile, lo vi por la televisión, ¿ya? Pero de todas formas, atentos ahí a lo bonito que es ese tradicional hecho. Además, el almirante de la Maza es su último 21 de mayo, se despedía ahí de todos quienes lo acompañaron en esto, así que también enviarle un abrazo cariñoso al almirante y a todo el equipo que lo acompañó durante su gestión en estos años. Gran gestión del almirante, ¿ah? Hay que decirlo. Sí, de todas maneras, creo que es importante relevarlo. Sí, correcto. Bueno, quería comenzar esta nota, esta entrevista, consultando con estos 2 años que ya lleva la implementación de la ley Papito Corazón, diputada. Sí. Cuéntenos. Sí, pues una buena noticia, pues, don Juan. Usted sabe que durante muchos años hemos venido diagnosticando que son muchos los niños y niñas de nuestro país que, a pesar del derecho preferente que tiene todas las leyes que nosotros hemos promulgado, los acuerdos internacionales, los derechos internacionales de los niños, niñas y adolescentes, a pesar de eso, muchas personas, lamentablemente en su mayoría padres, hombres, no pagaban la pensión de alimentos. Y las mamás que se quedaban, porque más del 80% de los casos donde existen separaciones entre padres y madres, las mamás son quienes se quedan con los hijos. Y los niños tienen necesidades, tienen que ir al colegio, tienen que comprar uniforme, colaciones todos los días, alimentarse, etcétera. Y habían algunos papitos corazón, como bien decía usted, que se olvidaban de los costos de su hijo y no pagaban ni siquiera el mínimo de la pensión de alimento. Entonces, nosotros, frente a esa situación donde finalmente estas madres se transformaban en verdaderas detectives, donde estos papitos corazón cambiaban las direcciones de donde vivían, los iban a buscar y no los encontraban, etcétera, una serie de artimañas que se estaban utilizando para no pagar la pensión, finalmente nos llevó a tener que buscar mecanismos legislativos para poder avanzar en esa dirección y que las pensiones se pagaran de manera efectiva. Yo hace 10 años presenté un proyecto de ley para el pago efectivo de pensiones de alimentos y este se fusionó con otros proyectos donde además creamos el registro de deudores para generar una serie de limitaciones a aquellos deudores de alimento que con sus licencias de conducir, limitar las salidas del país y una serie de cosas para que no pagar la pensión no les saliera gratis. Pero además de eso, cuando se fue el tema de los retiros durante la pandemia, varios de nosotros, entre ellos quien habla, metimos una indicación para que los papito corazón no pudieran hacer el retiro y que esos recursos llegaran a las cuentas de sus hijos e hijas quienes finalmente esperaban su pensión de alimento, que era esta retención. Entonces, eso lo transformamos en ley, don Juan, y hoy día ya se cumplen 2 años de la ley, de la llamada Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimento, o más conocida como Ley Papito Corazón. Se han permitido ordenar el pago de cerca de 2.500.000 millones de pesos, o sea, 2 billones. Imagínense lo que la cantidad de recursos que hoy día van a poder llegar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país que por años no recibieron su pensión de alimento. Estamos hablando de 282.000 familias, lo cual, para que se haga una idea nomás, equivale a cerca de 52 teletones. Todos aportamos a la Teletón que se hace, bueno, eso son 52 teletones aproximadamente lo que hoy día está ordenado pagar, harto de eso ya se ha pagado, así que es un avance muy relevante por el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Cuando se paga una pensión de alimento no se beneficia a una mujer, se beneficia a un niño, a una niña o a un adolescente que tiene necesidades y que cuando está a cargo de un padre o una madre, pues también hay madres que no pagan la pensión de alimentos, son la minoría, pero aún así hay que ser justo y decir que son padres y madres. La mayoría son padres, en este caso, a propósito de la realidad, pero bueno, afortunadamente hoy día esto se está revirtiendo, Juan, así que estamos contentos de la política pública que hemos desarrollado. Claro, ha sido bastante bueno y bastante estricto también para estos papitos corazón, porque hay algunos que las deudas han llegado a 20 millones, como lo dice la información en las noticias, y así se la ha estado cobrando. Hay que usar una palabra sin piedad, hay que decirlo de ese modo al papito corazón, que esgrime algunos argumentos como que no tengo trabajo, que estoy cesante, que aquí, que allá, pero el niño o el joven tiene que seguir viviendo, alimentándose, yendo al colegio con todos sus gastos. Entonces él es el responsable de pagar esto, y qué bueno que se le haya descontado en la pandemia esto, pero también sigue en otro tipo de, por ejemplo, en la sacar la licencia de conducir, renovar el permiso de circulación, también tan limitado, no pueden salir del país, hay como varias restricciones allá. Así es, bueno, eso es un poco lo que logramos, porque fueron 7 proyectos de ley los que finalmente se fusionaron. Y entre ellos, bueno, efectivamente se creó el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Hoy hay un registro donde el deudor queda en ese registro, donde se generan además sanciones, ¿cierto? Se transforma la ley establece hoy día que se sanciona como maltrato, como violencia intrafamiliar, el incumplimiento reiterado de pago de alimento también, eso también es un elemento nuevo, y se ponen restricciones con la salida del país, como bien decía usted, en la renovación de la licencia de conducir, sí. Una serie de cosas, y al mismo tiempo le quiero contar de que cuando estas personas que adeudan pensiones de alimento argumentan de que no tienen recursos, que no tienen plata, que no sé qué, bueno, lo que hace el sistema actualmente es buscar en todas sus cuentas bancarias, incluido su sistema previsional, es decir, su AFP, para ver dónde el deudor tiene recursos aposados, y esos recursos se destinan legalmente, de manera automática, cuando se hace esta denuncia y se activa el sistema, hacia el pago de la pensión de alimento de su hijo o hija. Entonces ya no hay cómo escapar. Hoy día hay un sistema financiero que está a disposición, hay varias instituciones que se han sumado para que esto sea posible, y bueno, afortunadamente esto está funcionando, no ha sido fácil, varias familias nos decían que habían tenido dificultades con el sistema, bueno, todo esto se ha ido perfeccionando poco a poco, la idea es ir aprendiendo también de lo que nosotros mismos vamos generando, pero afortunadamente hoy día ya son miles de niños y niñas quienes están pudiendo recibir o van a recibir su pensión de alimento por esta ley Papito Corazón, que nos costó mucho sacar adelante, más de 10 años, como le contaba recién, pero que finalmente hoy día ya es ley de la República y lleva 2 años de implementación. Así que yo me siento muy orgullosa de haber podido contribuir. En el año 2015 presenté yo mi proyecto y hoy día ya poder verlo como ley de la República junto a otros proyectos que se fusionaron, me parece que es un gran avance, y se agradece la decisión también del presidente Boric y su gobierno, porque si no hubiésemos tenido el apoyo del gobierno no hubiésemos podido sacar esta ley adelante. Con la diputada Carol Cariola conversamos a esta hora en Carnaval. Conversamos en el contacto anterior, diputada, sobre el subsidio eléctrico. A ver, si nos puede conversar un poquitito de las medidas a tomar para reducir las tarifas de las cuentas de luz a propósito de este anuncio de que se van a reducir los hogares beneficiados por el subsidio eléctrico. Sí, mire, la verdad es que fue una sorpresa bien la semana pasada, ¿se acuerda, don Juan? Sí. Que hablábamos sobre esto un poco también, y fue una sorpresa bastante desagradable el habernos enterado que ante la situación que se está dando en el país, donde la tarifa eléctrica va a subir en más de un 70% a nivel nacional, y en algunos lugares, particularmente la región de Valparaíso, sobre el 70%, o sea, hay comunas donde va a llegar a un 85%. Incluso en lugares va a ser el doble de la tarifa del año pasado, o sea, familias que el año pasado pagaban 23, 25 mil pesos y ya van a pagar más de 50 mil pesos, 55, 57, eso es una brutalidad para los bolsillos de los chilenos y chilenas y las familias que van a vivir estas consecuencias. Sin embargo, a raíz de, bueno, de este debate que se está dando, lo que escuchamos al ministro de Energía la semana pasada es que el gobierno tomó la determinación de reducir los hogares beneficiados con el subsidio eléctrico, pasar de 4,5 millones de hogares a 2,6 millones. Y esto claramente, la razón que dice el ministro es que dado que las convocatorias a la postulación del beneficio fueron menores, lo que van a hacer es bajarlo. Pero ahí yo digo, bueno, ¿dónde está la responsabilidad? Porque no es que la gente no lo necesite. O sea, yo creo que muchas personas ni siquiera supieron cómo postular al subsidio y que por eso no lo hicieron, no porque no lo necesiten. Entonces, un grupo de alcaldes la semana pasada fueron de la región metropolitana, particularmente de la comuna de Los Espejos, Cerro Navia, hasta el alcalde de Pudahuel, la alcaldesa de Quilicura, se acercaron a La Moneda a dejar una carta para presentar su preocupación por esta baja en los subsidios de los hogares chilenos, pero al mismo tiempo también a manifestar de que es necesario tomar medidas más estructurales. O sea, hoy día ya hay un alza del 60%. En julio esta alza va a subir a un 7,1% a nivel nacional y con eso vamos a llegar a más del 70% de un alza de la tarifa eléctrica. Ya le decía yo que la región de Valparaíso, una de las más afectadas a nivel nacional, ya está en un 68%. Y hay, por ejemplo, una de las empresas distribuidoras que entregan servicio en la comuna de Vexa, que es una de ellas, es la segunda mayor alza a nivel nacional, está en un 87%, llegando con eso a ser la tarifa más cara de todo el país. Entonces, yo creo que esta cuestión es inaceptable, Juan, es algo que tenemos que abordar. Nosotros le hemos venido planteando al gobierno de que no basta con los subsidios, menos todavía si es que los están bajando, sino que es necesario buscar medidas más estructurales como renegociar los contratos. Mire, en Colombia se hizo un pacto por la justicia tarifaria y la renegociación de contratos de eléctricos. Eso se hizo en Colombia en el año 2022. Eso permitió renegociar cerca de 950 contratos y significó una baja significativa en las cuentas de la luz porque fueron varios millones de aporte que se hizo por parte de la eléctrica. Sin embargo, yo digo, ¿por qué en Chile no podemos llevar adelante una renegociación de contratos, considerando que antes del 2014 hay contratos que son fósiles, antiguos, contaminantes, que encarecen la cuenta de la luz y que hoy día ni siquiera están vigentes en la generación eléctrica en base a carbón? Hoy día hay un montón de empresas eléctricas que son de energías renovables que debieran haber bajado los precios de la luz y que sin embargo no ha ocurrido. Entonces, queremos insistir con eso, con la rebaja de las cuentas de la luz a través de la renegociación de contratos. Hoy día hay una carta que le vamos a hacer llegar al presidente Gabriel Boric para que él instruya al ministro de Energía a hacer todos los esfuerzos por encontrar caminos para la renegociación de contratos. En Colombia se hizo, en Francia se hizo y en otras experiencias internacionales también, por lo tanto no es una locura. No es algo que no se ha hecho en Chile también. Por ejemplo, Codelco ha renegociado contratos como ejemplo concreto y nos parece relevante que esto ocurra, así que ojalá que el presidente nos escuche. Vamos a ir a dejar esa carta porque en este momento estamos recopilando firmas a través de la página cuentadelaluz.cl para que todos, que es una campaña que inició Energía para la organización Energía para Todos. Así que dejo el dato ahí, don Juan, para que se sumen a la carta que vamos a llevar para rebajar las cuentas de la luz. Cuentadelaluz.cl. Cuentadelaluz.cl. El año antepasado iniciamos una campaña para eliminar la tarifa de invierno. ¿Usted se acuerda que antes se pagaba, además de la cuenta de la luz, en invierno subía la tarifa? Sí. Sí. Como un recargo adicional cuando la gente pasaba los 500 kilowatts de uso, se subía una tarifa adicional. Bueno, nosotros logramos con una campaña también que hicimos de firma y de trabajo hacia el gobierno, logramos que el gobierno nos escuchara y que se eliminara la tarifa de invierno, porque si no, si esa tarifa de invierno existiera, ahora la luz en invierno sería aún más cara de lo que ya está haciendo con estas alzas. Entonces imagínense que logramos eliminar esa tarifa adicional de invierno, pero no es suficiente, así que necesitamos ahora que de la misma manera en que llevamos adelante esa campaña, ojalá el gobierno nos escuche y bueno, sería muy importante que en la cuenta pública el presidente de la República anunciara que se van a tomar medidas más estructurales, como por ejemplo la renegociación de los contratos. Sería muy buena noticia. Bueno, diputada, le agradecemos estos minutos. Muchas gracias por darnos todas estas informaciones que son muy importantes para la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Saludo a todos y todas quienes nos escuchan en la Carnaval. Cariños. Gracias. La diputada Carol Cariola, conversando en Carnaval.